madre. ¿Quiénes se lo llevaron? ¿Quiénes se lo llevaron? ¡Aquí! todos los demás. Ya está harto el pueblo. Tantas matazones y ellos con los carros del año, cobrando 200 mil pesos mensuales y el pueblo con hambre. Es necesario que ya se pudran en la cárcel o donde puedan irse, que se vayan a otro país, lejos de aquí. Todos los periodistas. Se van a dar un poco de la hoja de Con permiso. ¡Viva la sociedad civil! ¡Se acaben los parlamentos! Están concentrados por ahí. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. ¡Viva México! ¡Viva! Sí, sería bien preguntarle luego. ¿No? A ver, su historia. Sí, sí. De modo, compadre. Vamos a salir. Diputados, van a salir de ahí. Nos vamos a poner un altavoz y nos van. Compañeros, están en estos momentos organizándose para entrar a la sala del Congreso del Estado. Para instalar lo que es el Congreso Popular Ciudadano en el Hermosillo. Invitamos a un miembro de cada organización del Estado Celesteros y el sector estudiantil, la Asamblea General Estudiantil de la Universidad, para que tomen la palabra antes de entrar al recinto del Congreso a instalar el Congreso Popular. Adelante, compañeros. ¿Bien, y tú? Bien. ¿Alguien del sector estudiantil, un representante de la organización, por favor? Estamos mejorando en algo. De acuerdo a los últimos dos resolutivos de la primera sesión del Congreso Popular. Hemos vuelto 5 de diciembre a tomar otra vez las instalaciones del H Congreso del Estado de Sonora. Este acto es un desafío directo a la falsa institucionalización que gobierna nuestro país. Estamos sufriendo un gobierno inconstitucional que tiene por lo menos 3 sexenios, 4 sexenios con este, atentando a la Constitución mexicana. Estamos padeciendo un gobierno, no, el Estado de Derecho nunca ha existido en este país. Un gobierno inconstitucional que está expropiando los recursos de nuestro país y asesinando a la población. Esta situación no es nueva. La diferencia es que entre el 26 y el 27 de septiembre atentaron directamente contra la vida de 49 normalistas, 43 de los cuales no sabemos si están vivos o están muertos, pero estamos exigiendo que los aparezcan vivos. Los otros 6, una era profesora, 2 estudiantes de preparatoria y 3 normalistas, uno de los cuales le quitaron la cara de la cabeza mientras todavía estaba con vida. Estamos aquí para decir que ese tipo de abusos, de tragedias, de asesinatos, este terrorismo de Estado, no lo vamos a volver a permitir. Y si para eso es necesario que el Estado caiga y se instituya un nuevo Estado mexicano, pues estamos dispuestos a luchar por ello. El Presidente de la República, el Procurador General de la República, el Congreso de la Unión y este Congreso no lo representan. ni mucho menos el rector a los estudiantes de la Universidad de Sonora. Todos ellos son una imposición del pueblo, todos ellos son una imposición para hacer que pase desde los asesinatos hasta el robo. Y en algún momento el pueblo mexicano tenía que iniciar una movilización de masas que aglutinara a todos los frentes, a todas las organizaciones, a todos los sectores, para oponernos y inhibir la capacidad de violencia del Estado mexicano. Ustedes han visto que en las últimas movilizaciones no hemos tenido ninguna confrontación directa de la policía. Lo único que hacen es cercar el tráfico para impedir que la ciudadanía vea nuestra movilización. Y es que el Estado ya no es legítimo y sabe que no es legítimo ante la población, ni ante los demás países, ni siquiera ante la burguesía que es su propia dueña. Este Estado va a caer, Peña Nieto va a caer, y lo importante para nosotros no es nada más que caiga, sino asegurar que el nuevo orden va a ser popular, va a ser por el bien de todos los mexicanos, y si se tiene que llevar en ello entre las patas a la burguesía y a esta bola de ladrones, pues ellos decidirán su futuro. Cada quien asuma su destino. Los faltas a vencer. Representando la parroquia universitaria. Muy bien, yo vengo a saludar a todas y a todos. Primero, como feminista, quiero hacer resaltar la presencia de todas nosotras en toda la lucha en México y fuera del país. Las mujeres no requieren ya Adela Micha, requieren las Adelitas de la nueva generación. En la guardería ABC. No estamos hablando de un incendio cualquiera, es un infanticidio. Desde el principio se alteraron todos los permisos de construcción, hubo tráfico de influencias, corrupción de principio a fin. Las ciudadanas, los ciudadanos, organizamos un congreso, un juicio ciudadano a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en el Zócalo de la Ciudad de México, y en todas las instancias, este pueblo noble y justo condenó a toda esa gente que le ha impedido a las mamás y a los papás de la guardería ABC recibir justicia. Justicia, ese ha sido el clamor de más de 5 años, y esas mamás, esos papás, siguen esperando justicia. Luchemos por ellas, por ellos. Este es un problema local. Ellos y ellas se sienten muy cerca de las mamás y los papás de Ayotzinapa. Lloran con ellos. La tragedia de Tlatlaya, el de desaparecer a los estudiantes, ha removido en todos los papás y en todas las mamás su dolorosa herida de la tragedia, del infanticidio de la guardería ABC. Por eso ustedes no los van a ver aquí frecuentemente. Están reviviendo su duelo, están sangrando nuevamente por esa herida. Acompañémoslos y seamos solidarios. Luchemos por Tlatlaya, Aguas Blancas, Guardería ABC, Ayotzinapa y los desaparecidos a lo largo y ancho del país. Todos los presos políticos, las presas políticas, todas las víctimas de esta inmundicia que pretenden ellos llamar gobierno. Luchemos ahora y siempre en favor de todas y de todas. Las muertas de Juárez existen, no son tampoco algo inexistente. Son mujeres de nombre propio y rostro concreto, víctimas de este gobierno, víctimas de esta sociedad corrupta. Luchemos por ellas, por ellos y por todas las víctimas de la lucha. Gritemos todos, ¡justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Hay varias organizaciones que están incluidas en esta marcha y en esta posesión del Congreso para instituir el Congreso Popular Ciudadano. Invitamos al doctor Sergio Barraza Félix, miembro del Estados, para que nos diga un posicionamiento desde el Comité Ejecutivo del Estados. Adelante, Sergio Barraza, por favor. Eres un miembro del Estados, no eres del Comité Ejecutivo, pero de alguna manera nos puede decir unas palabras, maestro. Buenos días. Quiero aclarar que no soy miembro del Comité Ejecutivo, mi posición va a ser a nivel de maestro de la Universidad de Sonora. Como maestros de la Universidad de Sonora, debemos de comprometernos a formar a nuestros estudiantes y a compartir con ellos y estar codo a codo en esta lucha en la que nos han dado un ejemplo. Los estudiantes aquí de la Universidad de Sonora nos han puesto ese ejemplo a los maestros de qué tenemos que hacer en esta situación. La indignación que tiene toda la sociedad, debemos de convertirla, así como ellos lo han hecho, en una manifestación de la necesidad de cambio de nuestro país. Un agradecimiento a todos los estudiantes por ese valor cívico que nos están dando. Y los maestros tenemos que dar un paso también para estar con ellos en esta lucha, porque no se trata nada más de luchar por los normalistas y por todas las tragedias que ha habido en nuestro país. Se trata de formar un México nuevo, se trata de contribuir a cambiar a nuestro país. Y la instalación de un Congreso Popular en Sonora es un paso importante. Estudiantes, ustedes son nuestro futuro. Ustedes son lo que nosotros queremos que sean para cambiar a este país. Los maestros debemos de comprometernos con ustedes, y hay un compromiso de los que estamos aquí, pero tenemos que caminar parejos, tenemos que estar con ustedes. Por eso, a título de los maestros de la universidad, queremos compartir con ustedes estos momentos. Y por eso nos sumamos a su iniciativa y estamos con ustedes en este Congreso Popular del Estado de Sonora. No nada más para exigir justicia por todas las tragedias que hay y particularmente por Ayotzinapa, sino, como ya lo dijo el compañero estudiante, para transformar a nuestro país. Queremos un país diferente donde no haya tragedias, donde haya oportunidades, donde el pueblo decida lo que es mejor para México. Por eso estamos aquí con ustedes. Queremos cambiar la ley orgánica de la universidad para que haya democracia, para que no haya represión hacia los estudiantes. Queremos que los estudiantes participen de las decisiones de la universidad, al igual que los maestros. Queremos que también eso pase en México, que esa democracia ficticia que hay en nuestro país sea una democracia real, que todos podamos participar y decidir lo que es mejor para nuestro país. Por eso, el mensaje de los maestros es: estamos con ustedes y queremos transformar a la universidad, queremos transformar a nuestro país. ¡Viva los estudiantes! ¡Viva los maestros de la universidad! ¡Y viva el pueblo organizado! ¡Justicia para todos, compañeros! ¡Vamos a integrar! ¡Vamos a tomar el Congreso! ¡Vamos adentro! ¡Está abierto! ¡Ayuda! Parece que no. Ahí viene. Gracias. ¡Vivos se los llevaron! ¡Los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡El doctor, el doctor! ¡Gracias! del pueblo. No, pueden estar, pero todos los medios comerciales. Va, quiero el nombre. Vigilia Sonora, Libera Radio, Medios Independientes, de este lado. Todos los que ya saben que son comerciales, por favor, antes de que viajemos a la seguridad de la asamblea, ¿de aquel lado? ¡Ey, no, mujer, por acá! ¡Por acá, gente! Pueblo de este lado, medios del pueblo de este lado, medios de lucha de este lado, si quieren, sí que estaría todo bien. Pero medios comerciales, por favor, no estorben y váyanse para allá. Bueno, esta es la tercera llamada, por favor, a todos los medios comerciales que ocupen sus lugares correspondientes y atrás, antes de que tengamos la necesidad de llamar a nuestros compañeros de seguridad de la Asamblea General Estudiantil para que nos acompañen. Los del sistema, pues, podrían empezar a traer cosas para los manifestantes, nada más. Galletas, café. Galletas, café. Mantas. Ah, frente a la universidad, por favor. Tu lugar. Por favor. Compañero Cruzana, por favor, no soy compañero. Cruzana, por favor, atienda su lugar, porque como sabemos, la rectoría está comprada, entonces. Ahí les recuerdo el chulo. ¿Cómo se llama? No sé. Paco. Ahora sí. ¿Todo bien, fotógrafo? Oye, Lice. Lice. Dice Lugo que por internet no se está escuchando el micrófono. Oigan, que por internet no se está escuchando el micrófono. Que si le pueden subir al micrófono porque por internet no se está escuchando. Pues es que de aquí no está el volumen se controla de allá. Los ciudadanos que están ahí atrás, los invitamos por favor a ocupar sus lugares para poder dar inicio a esta segunda sesión del honorable Congreso del Pueblo de Sonora. Así que por favor, ocupen todos sus lugares. Ahí hay otro medio que no es ciudadano. traigo. Que no se está escuchando en internet. ¡Que recita! ¡Que lo bajo! Me están diciendo. Le pedimos al Comité de Seguridad de la Asamblea que no se pide de censurarse, que no haya medios policiales aquí presentes, en caso de alguna haber algún otro medio, acompañarlos a su lugar correspondiente. No importa. Además, le recordamos a todos y cada uno de los aquí presentes que el Comité de Seguridad se encargará de neutralizar cualquier conato de violencia, sea esta política, física, agresiones verbales, y se encargarán de neutralizar y pedirle favor a todo aquel que cometa esos actos de abandonar el vecindario. Siendo las 12 horas del día con 13 minutos, damos inicio a la segunda sesión del Honorable Congreso del Pueblo de Sonora. En esta ocasión, todos los ciudadanos que tengan alguna propuesta, por favor, de acercarse a mi lado izquierdo o a su lado derecho para presentarla ante nuestro compañero. Vamos a presentar a la mesa del día de hoy. Como moderadores estará nuestra compañera Claudia, Mónica, estará como relator nuestra compañera Sofía y como secretario recapitulador nuestro compañero Francisco Alonso y yo como presidente Manuel Ibarra. ¿Ya quedó entonces esto entendido? ¿Sí? ¿No hay alguna duda? Muy bien. Entonces, el presidente empieza haciendo un repaso y vamos a una opción. A continuación, hay un repaso de los resolutivos que se dieron en la Asamblea, en el Congreso anterior, en la primera sesión del Honorable Congreso del Pueblo de Sonora. El punto número uno que habíamos acordado fue la destitución de Enrique Peña Nieto, presidente de la República. El punto número dos, la destitución de Jesús Murillo Caram, procurador general de la República. En el punto número tres, la destitución del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Aguirre. En el punto número cuatro, la destitución también del rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Vijalda Monteverde. En el punto número 5, la derogación de la Ley Orgánica 4 que rige a nuestra Universidad de Sonora. En el punto número 6, una inmediata elaboración del proyecto de ley para la Universidad de Sonora que tenga como principios rectores dos cosas: la autonomía universitaria y un carácter verdaderamente público de nuestra universidad. En el punto número 7, evitar la candidatura a cualquier puesto de elección pública de Ernesto Gándara, Javier Gándara, Claudia Pavlovich y Abel Lubeta. En el punto número 8, exhortar al juez primero de distrito que dicte sentencia a todos los responsables de incendio de la guardería ABC. En el punto número 9, libertad a los autodefensas y todos los presos políticos de la entidad y también del país. En el punto número 10, cancelar la operación del acueducto Independencia. Punto número 11, expulsión del Grupo México del Estado de Sonora. En el punto número 12, regresar el 10% de los salarios robados a los braceros que debían pagárseles como finiquito. En el punto número 13, la derogación de la reforma de telecomunicaciones. Y en el punto número 14, la restitución de la frecuencia 97.7 FM Política y Rock and Roll Radio. Se autodeterminó regresar este día, viernes 5 de diciembre, a las instalaciones del Honorable Congreso del Estado, a revisar el trabajo que sobre estos resolutivos hayan hecho los representantes del pueblo. Se autodeterminó también convocar al pueblo de Sonora a traer sus propuestas para que sean votadas por el Pleno del Honorable Congreso del Estado o del Honorable Congreso del Pueblo de Sonora. Todo esto fundamentado del artículo 39 de nuestra Constitución Política del Estado de Sonora, de los Estados Unidos Mexicanos, perdón, que dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo. Se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Voy a ir en chinga por el cargador. Vamos a revisar nuevamente uno a uno estos puntos. Sí, mi pedo. El número uno, yo que se aguanta, que es la destitución de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Como representante del Estado, el cual ha cometido crímenes en contra de los ciudadanos, en contra del pueblo mexicano. No únicamente contra el pueblo de Guerrero, como bien sabemos, también contra el pueblo de Sonora. Entonces pasamos a ratificar este resolutivo, o la mesa tiene una propuesta para los términos y lo va a justificar. La institución de Enrique Peña Nieto tendría que pasar por el Congreso de la Unión. El Congreso Popular del Pueblo, bueno, el Congreso del Pueblo de Sonora, al tomar este espacio y deliberar por cuenta propia, sin intermediarios, puede autodeterminar su reconocimiento o no, en vez de estar esperando que alguien más lo destituya. La propuesta de la mesa entonces es que estas cuatro instituciones pasen a los términos de desconocer, es decir, estas autoridades que constitucionalmente están funcionando, elegidas, no es cierto, pasarían a ser desconocidas por nuestro Congreso, que seguiría trabajando en una serie de propuestas de carácter vinculatorio. La otra cuestión a discutir sería con el Congreso del Estado, es decir, a esa ya veríamos si lo utilizaríamos, si lo conocemos, si va a trabajar en hacer sus propuestas, podemos hacer un punto intermedio y no necesariamente desconocerlos, pero bueno, eso entraría hasta el punto 8, por ahí, que es el Congreso. Entonces, uno a uno, vamos en los términos de destitución de Enrique Peña Nieto, presidente de la República. ¿Quién se va a manifestar a favor o en contra de la destitución? ¿Y quién se manifiesta a favor de o en contra del desconocimiento por parte del Congreso Popular hacia Enrique Peña Nieto? Entonces, el presidente puede llamar. En base a lo que dijo mi compañero, muy hemos visto aquellos puntos. Votar en pro o en contra de la destitución de Enrique Peña Nieto, pero no solo eso, también un desconocimiento por parte del Congreso del Pueblo de Sonora de su carácter como presidente de la República. Entonces, yo pregunto, ¿quiénes aquí están a favor de que el Congreso del Pueblo de Sonora desconozca como presidente de nuestro país al licenciado Enrique Peña Nieto? ¡No! Mayoría absoluta. Ahora pregunto nuevamente, por su negligencia como Procurador General de la República, pregunto al Honorable Congreso del Pueblo de Sonora, que levante la mano aquel que esté a favor de la destitución y del desconocimiento por parte del Congreso del Pueblo de Sonora de Jesús Murillo Cara como Procurador General de Justicia. Unanimidad. Bien. Ahora pregunto al pueblo de Sonora, ¿quién está a favor también de la destitución y del desconocimiento por parte del Congreso del Pueblo de Sonora del señor gobernador Guillermo Padres Elías? Se rescata el mando jerárquico. La ley 4 define en el Estatuto General Universitario las obligaciones específicas de los funcionarios y trabajadores y las normas para determinar y sancionar sus actos de omisiones. En su artículo 15, anota, la Junta Universitaria estará integrada por 14 miembros, de los cuales 5 serán miembros del personal académico de la universidad, además del rector, miembro ex oficio. Y en otra parte, la Ley 4 institucionaliza el sistema de pago de cuotas de colegiaturas como mecanismo de financiamiento, mientras que en su artículo 51 dice, los estudiantes de escasos recursos económicos inscritos en la universidad tendrán derecho a créditos educativos con cargo al Fondo Universidad de San Marcos. La Ley 4 impone juicios y sanciones de forma externa y autoritaria. En su artículo 65 menciona que son faltas graves de responsabilidad de los alumnos la realización de actos que promuevan la suspensión de las actividades académicas o administrativas, la realización de actos contrarios a la legalidad y el respeto que deben tenerse entre sí los miembros de la comunidad y el daño o destrucción de los bienes de la universidad. Pero menciona las sanciones. En vez de permitir la autodeterminación de la comunidad universitaria en un ambiente de revuelta y de protesta social, la Ley 4 imponía la legalidad de amonestaciones, suspensiones y expulsiones por parte de un gobierno hacia una comunidad plural y democrática. Es por eso que ahora los estudiantes observamos que necesitamos una nueva ley ante esta que ni siquiera debe existir. Y primeramente estudiamos las leyes de las universidades que le dan orgullo a este país, como es la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y la primera cosa que notamos es que estas tienen 18 páginas y 16 páginas. 10 menos que nuestra legislación. ¿Por qué? Porque la nueva ley de la Universidad de Sonora, así como la universidad, las leyes de la UACM y de la UNAM dejan bien en claro, su única finalidad debe ser brindar la autonomía a la universidad. Por eso, esta legislación será corta y sin intrusiones, porque esa será una señal de progreso. Por ende, los órganos de gobierno de la misma universidad no serán determinados por esta ley, sino que esta nueva ley hará que se deba llevar a cabo una asamblea constituyente en la cual toda la comunidad universitaria votemos democráticamente la constitución de nuestra asamblea, sus órganos de gobierno, y expulsemos esa junta universitaria que no es otra cosa que una junta de accionistas al servicio del gobierno que quiere empeñar el futuro de México. Y es que los aspirantes cumplan con los estudios previos necesarios y que exista cupo en la licenciatura o ingeniería que deseen. Nada de cuotas estudiantiles, nada de exámenes de admisión, nada de divisiones económicas, religiosas o sociales que le nieguen. ¿Sí los tienen? Después le dan el análisis, damos la propuesta. y es necesario su análisis, pues esta es la base del funcionamiento de la administración pública. Y tanto los ingresos como los egresos de este deben ser conocidos por los ciudadanos. Revisando el documento del presupuesto emitido por el propio gobierno del Estado de Sonora, se han encontrado inconsistencias y cifras que deben tener una clara justificación. En primer lugar, se encuentran errores del manejo de datos. Si bien parecen errores minúsculos, siendo este un documento oficial tan importante, estos errores significan millones de pesos. Por consiguiente, es necesaria la máxima claridad de estos datos para no caer en confusiones o de otro modo, estos se mostrarían como inconsistencias y discrepancias. Por ejemplo, la primera discrepancia en relación sobre los ingresos por impuestos, donde el impuesto estatal sobre los ingresos derivados por la obtención de premios para el año 2014 fue de 50.800.000 pesos, pero para el proyecto del presupuesto 2015 es de 5.995.000 pesos, mostrando una caída del 82.2%, dato que no corresponde en un contexto que no es emitido con un mayor análisis. Otro ejemplo es el supuesto crecimiento del 100% de los impuestos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causados en ejercicios fiscales, donde realmente para el año 2014 fueron 100 millones de pesos y para el 2015 fueron de 28.780.000 pesos, haciendo evidente que no hay un crecimiento del 100%, sino un decremento del 71%. Así como estos ejemplos, existen otras discrepancias que son necesarias analizar, que se está jugando con el dinero de todos los ciudadanos. En segundo lugar, la revisión y comparación del gasto con los egresos aprobados. Para el año 2014, a lo que sería el 2015, las dependencias en donde la tasa de crecimiento del gasto es mayor serán los organismos electorales, la deuda pública, la oficialía mayor y la Secretaría de Economía. El presupuesto asignado a los organismos electorales asciende a 460 millones de pesos para el 2015, a diferencia del 2014, que fueron 250.894.000 pesos, aumentando en un 83.7% para el 2015. La deuda pública aumentará en un 38.5% y el presupuesto asignado a la oficialía mayor será de 3.194.000 pesos. A diferencia de estas dependencias, el presupuesto proyectado para la Universidad de Sonora solo crecerá 2.4% para el 2015, de 809 millones a 828 millones, y mucho menor será el crecimiento de la Secretaría de Educación y Cultura, que solo crecerá en 0.5%. De las secretarías más afectadas para el presupuesto del 2015 será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura. Esta tendrá un decremento del 23.1%. Aquí se hace evidente realmente los intereses jugados en el presupuesto. Como último punto, se tiene el caso de la Oficialía Mayor, supuestamente encargada de administrar y planear en el Congreso del Estado. Pero aún no se tiene muy en claro cuáles son las verdaderas funciones de esta Secretaría. A esta nueva dependencia, como ya he mencionado anteriormente, se le asignarán 3.000 millones, 3.194 millones. Y van a que la pongan si quiere tomar el señor de la... Es la atribución ejecución de proyectos de inversión pública con 2.700 millones de pesos, los cuales están dirigidos a la infraestructura del desarrollo productivo y el desarrollo de infraestructura en el estado de Sonora. Estos proyectos no tienen nada que ver con esta dependencia, puesto que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo es a la que le corresponden estos proyectos. También se le atribuyen proyectos de inversión financiera con 100 millones de pesos. Entonces, es por esto que es necesaria una mayor transparencia y justificación respecto a este caso y a las funciones de esta oficialía mayor, que los diputados, que el gobierno tenga mayor transparencia con el pueblo, no emitir un documento los cuales no tienen un respaldo, un análisis, solo, como hemos visto, hay inconsistencias. Entonces, creo que la Asamblea pide una mayor justificación de los diputados, que salgan y nos expliquen qué está pasando realmente con el presupuesto para el año que viene. Muy bien. Y para entrar en contexto, el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2015 es por 4.694.677 millones de pesos, de los cuales 48.400 millones son para el ejercicio fiscal del estado de Sonora. Del presupuesto estatal para el Instituto Estatal Electoral se proyectan 460 millones de pesos, de los cuales 143 millones se asignarán a los partidos políticos. Del presupuesto estatal para organismos educativos es 3.500 millones 500 mil pesos. Sabemos que los partidos políticos reciben aportaciones para actividades ordinarias, permanentes y actividades específicas, y que sus campañas políticas pueden ser financiadas por organismos públicos y privados, por lo cual les decimos, el 30% de su presupuesto para campaña 2015 debe ser asignado a la educación pública. De lo correspondiente, dividimos 70% a escuela primaria, secundaria, bachillerato, escuela a distancia y educación para adultos mayores, y el 30% para las universidades públicas. Pregunto, ¿están de acuerdo que esta propuesta se ratifique con la opinión del pueblo de Sonora? Si están a favor, levanten su mano. A continuación hacemos un llamado a la persona que haya emitido esta propuesta, los privilegios de la alta burocracia universitaria, de hablar con nuestro secretario y recapitulador. Y hacemos un llamado a tomar el micrófono a nuestro compañero de la comunidad estudiantil de Nogales, Cristian Salmerón, quien también tiene una propuesta. En donde se viene a violentar totalmente todos los derechos, los municipios que se pasaron en el, que se plasmaron en el artículo 3.0 y ahora vienen en nuestra cámara. Entonces, estamos a favor de una educación al servicio del pueblo y de la salud. Gracias. Ahora, también en esto quiero recalcar muy, muy fuertemente la exigencia, porque ya son 2 años desde el 10 de octubre de 2012 cuando la patrulla fronteriza asesinó al joven estudiante José Antonio Elena en la ciudad de Morales, en la colonia Reforma. Pedimos, ya se sabe el nombre del agente que disparó esa noche, pero no se le ha consignado. Pedimos justicia y exigimos que se castigue a los culpables. Por la justicia fronteriza y el movimiento por la justicia fronteriza en Nogales, estamos en total apoyo y respaldo al movimiento. Estamos a favor de apoyar. Gracias. También no olvidar que el pasado 12 de diciembre de 2012, en la carretera Chilpancingo Guerrero, fueron asesinados 2 compañeros normalistas y no participó el narcogobierno, como dicen, fueron patrullas de la estatal y de la municipal que participaron esa tarde cuando también mataron a 2 compañeros, Alexis y Gabriel. Pedimos justicia y no, ni perdón, ni no olvidamos el 12 de diciembre de 2012 y de igual forma el reciente acontecimiento del 26 de septiembre en Iguala, en donde también fallecieron 3 compañeros, que no se olviden, incluidos a este compañero que le decía el Chilango, le arrancaron su rostro. Eso no lo estamos buscando, esos están muertos y pedimos justicia por eso. Pedimos apoyo total a la FEDSU, a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que integra a todas las normales rurales que quedan en lucha. Eran 30 normales o 29, era una por estado del proyecto original de Vasconcelos, que lograron hacer venir desapareciendo poco a poco. En la actualidad creo que quedan 17 normales, 16 normales rurales, y sigue la caza contra ellas. Ayotzinapa, recuerden que es la cuna de revolucionarios como Lucio Cabañas, guerrilleros como Genaro Vázquez. Entonces, total apoyo a la FEDSU, mi respaldo, y también al CENTE, porque son la lucha de los maestros por la educación al servicio del pueblo. También. Estamos a favor, yo estoy a favor. ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha! Bueno, también queremos pedir el desconocimiento de la reforma energética en general, porque viene también a afectar a la ciudadanía de la nación. Eso ya es punto que viene, principalmente en Nogales, que es un fuerte punto industrial como en muchas zonas en el país. Queremos pedir total apoyo a la frontera con campañas de educación, con campañas de información para llevar a todos los obreros de las maquilas para que estén enterados de lo que es la reforma energética y la reforma laboral. En general, todas las reformas estructurales que se están aplicando por el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, como lo dije, pedimos de desconocimiento. Nos pronunciamos en contra de las reformas energéticas porque vienen a dar manos de intereses ajenos a la nación, porque la industria mexicana ahora va a estar encargada de dar su opinión en la educación. O sea, los comités ejecutivos que crearon ahora, que están dando entrada a un representante de las cámaras industriales de México, de la empresa de México. Pero ¿cuál industria con la empresa de México? Toda la industria de empresa ahorita es extranjera, toda la minería es extranjera, todas las compañías son extranjeras. Entonces, estamos en contra de la reforma energética y de la educación maquilera también. Entonces, estamos a favor de eso. Penúltimo punto, un apoyo urgente en seguridad a las fronteras. Una investigación real, concreta, a todos, las familias de poder, los sistemas, los políticos, los partidos políticos que están actualmente en Nogales. Exigimos una investigación porque estamos asegurando y estamos seguros de que es un narcogobierno y tiene vínculos con el crimen organizado. Compran influencia, todo el mundo puede decir y hacer, y las haceres locales y la seguridad está totalmente perdida, ¿no? El Estado de Derecho no está garantizado en locales y en las fronteras. Entonces pedimos un mayor apoyo en seguridad, en específico a la frontera de Nogales y todos los poblados aledaños, ¿no? Como es El Sari, como es Curutama, como es Mascareñas, que son ahorita un punto de concentración de mafia y de sicarios y de toda esa violencia que se está viviendo en el país. Entonces, los que estemos a favor, por mayor seguridad de la frontera. Y por último, nosotros, la comunidad estudiantil de Nogales y la comunidad estudiantil de Sonora, me hablo por ellos, nos responsabilizamos de cualquier acto de donde se ponga en peligro la integridad de cualquiera de las personas que pertenecemos al movimiento, responsabilizamos directamente al Estado, al gobierno federal y al gobierno estatal. Cualquier acto de represión, ellos son culpables y ellos son responsables. Y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Muchas gracias. Somos la A continuación hacemos un llamado a nuestros compañeros Rosendo y Laura, quienes han venido desde Obregón representando a la Asamblea Nacional Revolucionaria. Que significa el desierto de Altar y toda esta área, pues, que está totalmente en poder de, pues, del crimen, ¿no? De los que hacen negocio ilícito y trafican con. Buenas tardes. Gracias a los jóvenes de la Universidad de Sonora, a los profesores que han apoyado este movimiento y a todas las personas de la sociedad civil que tienen la voluntad de entrar aquí al Congreso y pedir cambios en leyes y en instituciones. Nosotros solicitamos un espacio para estar aquí porque todavía queremos tener una oportunidad de diálogo con los responsables de este recinto, que son los representantes o diputados locales, donde aquí se toman acuerdos a favor o en perjuicio de la sociedad. Aquí se eligió o se acordó mantener en su puesto a quien es el presidente estatal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No se convocó a concurso, aquí se decidió. A favor o en perjuicio de los intereses de la sociedad, aquí se decidió. Venimos de Ciudad Obregón, donde la inseguridad está casi fuera de control. Más de 160 homicidios en lo que va del año. Y el mes pasado, con 22 y un sinfín de desapariciones o levantones. El secretario y el presidente de allá dicen que el gobernador no pone de su parte nada. Y el gobernador responde que igual aquellos no hacen lo propio. Y los ciudadanos como nosotros somos los que vivimos en la zozobra y pagamos consecuencias de ello. El mes de agosto, el ciudadano Lorenzo Gracia Beltrán fue sujeto a una detención por parte de la Policía Municipal, donde se le solicitó que lo acompañara a los policías que estaban en el interior de su domicilio, al cual entraron sin orden de cateo ni de aprehensión, y lo convencieron por la buena que se subieran a la patrulla. El señor Lorenzo Gracia Beltrán, ante el temor de tanto policía al interior de su domicilio, no le quedó de otra más que subir a esa patrulla y en un plazo de 2 horas y media, un carro de una funeraria estaba ofreciendo un paquete o un servicio a la señora porque Lorenzo Gracia Beltrán estaba muerto afuera del Hospital General. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Obregón intervino inmediatamente. Resuelve el 3 de noviembre de este mes pasado que Lorenzo Gracia Beltrán murió por tortura. Y en ese expediente de recomendación, que es la 26-2014, señala a 2 agentes de policía que nosotros no sabemos si son responsables, pero que para la autoridad municipal, para el presidente Rogelio Díaz Brown, vienen señalados que deben de tomar cartas en ese asunto. El día 21 de noviembre se hizo público una rotación de altos mandos de seguridad pública en Cajeme, donde esos 2 agentes señalados ahí aparecían con nuevos cargos de comandantes. Fue la asamblea de Cajeme por el Ayotzinapa la que alzó la voz y en el desfile del 20 de noviembre señalaba que eso no podía ser cuando al otro día les estaban dando nombramientos. Gracias a esa presión mediática, afortunadamente los medios que se solidarizaron, no con nosotros sino con la familia y la injusticia, dieron marcha atrás. Nosotros queremos que este Congreso, que es el responsable de hacer leyes como la de participación ciudadana, que no sirven para promover tal, hagan cambios en estas materias. Queremos que haya una verdadera comisión estatal que se le respete sus acuerdos, sus recomendaciones, y que haya responsabilidad para aquellos funcionarios públicos, municipales o estatales que no acatan el sentido de una recomendación, como en el caso del señor Lorenzo Gracia Beltrán. Ese es nuestro sentir, es nuestro pedir, y aprovechando esta tribuna, que también se revisen, porque aquí se acuerda quién puede ser vocal para los institutos de transparencia, que también son una farsa y que no contribuyen a combatir la corrupción que nos está lacerando, nos está comiendo como sociedad en este país, pero que sin embargo tenemos que mantener con nuestros impuestos los salarios de ellos. La asamblea en Cajeme por el Ayotzinapa ve como una esperanza el que aquí en este Congreso Popular Ciudadano se tomen estos acuerdos para que los diputados, por la vía pacífica como lo estamos pidiendo, tomen cartas en el asunto, de que haya procuración de justicia, de que haya una verdadera Comisión Estatal de Derechos Humanos, o que se respeten sus acuerdos y que haya sanciones a todos los funcionarios que hacen caso omiso a esas indicaciones, como el caso del señor Lorenzo Gracia. Por nuestra parte es todo, les agradezco su tiempo y la oportunidad que nos dan. Debe ser una alta prioridad para todos nosotros tener un pueblo con alta educación. Por eso solicito que se considere esta propuesta de que sea una alta prioridad el cumplir con esta función de proveer educación gratuita y alta calidad a todos los sonorenses y los mexicanos. Igualmente, dentro de esta misma idea, es importante rescatar lo que ya se ha mencionado y también incluir que la Universidad de Sonora sea considerada y se tome en cuenta aquí en este Congreso, plantearla como una universidad del pueblo de Sonora, no como una universidad de élite, sino una universidad que se caracterice porque sus actividades académicas de formación de estudiantes, investigación, difusión, tengan un contenido social, que significa que nos aboquemos los universitarios a integrarnos con la sociedad, estudiando la problemática que tienen y presentando alternativas para solucionarla. Como un ejemplo, a raíz del desastre ecológico del derrame tóxico en el río de Sonora, varios investigadores de la universidad han intentado apoyar a las comunidades afectadas. Sin embargo, los altos funcionarios de la universidad tienen compromisos con el Grupo México, reciben apoyo económico, y por tal motivo, ustedes se han dado cuenta que la universidad, en muchos sentidos, ha sido omisa de la problemática. No ha sido porque no ha habido intentos de los maestros, sino porque esos intentos se han unificado por los altos funcionarios que reciben recursos del Grupo México. Y por esa razón, la universidad no puede seguir siendo una universidad de élite que está al servicio nada más de los poderosos. Continúo. Precisamente para que sea una universidad del pueblo de Sonora, propongo a este Congreso que plantee la derogación de las cuotas a los estudiantes de la Universidad de Sonora y de todas las instituciones públicas para cumplir con la Constitución y precisamente dar la oportunidad a todos los sonorenses de poder formarse en nuestras instituciones. Igualmente, respaldamos el cambio de la ley orgánica de la Universidad de Sonora con los aspectos que ya se mencionaron aquí por los estudiantes. Ya agregamos que ese cambio debe impulsar la democratización de la Universidad de Sonora como un elemento fundamental para que todos los sectores participen libremente en el quehacer universitario. De manera que permita esa democratización convertir a nuestra universidad en una verdadera universidad del pueblo de Sonora. Por lo mismo, retomo también el análisis que se hace del presupuesto de egresos para el 2015 y planteo que se tome una decisión sobre la exigencia de un presupuesto justo para el sector educativo y particularmente para la Universidad de Sonora. Continúo señalando que precisamente la ley orgánica que tenemos actualmente permite la creación de una élite burocrática al interior de la Universidad de Sonora, que es la que ha llevado a nuestra universidad a ser una universidad que no responde a las necesidades del pueblo sonorense. Y como dato, presento lo siguiente: el rector de la Universidad de Sonora, que más bien debería tener el título de rector, porque se comporta como un rey, tiene un salario mensual de 128.683 pesos con 50 centavos, según lo que publica la página de transparencia de la Universidad de Sonora. Es superior al que tiene el gobernador, que según la página de transparencia del gobierno estado es de 78 mil pesos al mes. Anualmente, por el pago del salario y prestaciones del rector, la universidad tiene que destinar 2.062.063.43 pesos solamente para el rector. Y esto sin incluir los gastos que generan sus viáticos, sus viajes, gastos de representación, pago de seguros, pago de gasolina, etcétera, etcétera, que llevarían a que esta cifra de 2 millones seguramente se acerca a 3 millones o más. En el caso de los 24 altos funcionarios de la Universidad de Sonora, donde están incluidos los tres vicerrectores, que igualmente deberían de ser llamados virreyes, como en el virreinato de Nueva España, porque en cada una de sus unidades se comportan como si fueran el virrey del norte, el virrey del sur y el virrey del centro. Esos 24 funcionarios, se requiere que la universidad utilice 26.680.000 pesos al año para pagarles sus sueldos y prestaciones, sin incluir los demás gastos que mencioné. En una, la propuesta específica es que se exija una reducción de los altos sueldos de los funcionarios de la Universidad de Sonora para precisamente establecer un programa de becas para los estudiantes de escasos recursos de la universidad. Y finalmente, precisamente por todo lo anterior, respaldo la posición de destitución de las autoridades universitarias, empezando por el rector, para poder establecer, como ya se dijo aquí, un proceso democrático que permita cambiar el rumbo a la universidad y elegir autoridades que realmente representen a una comunidad universitaria que se preocupa por la sociedad sonorense. Por lo mismo, no sé si proceda yo mismo a leer las propuestas para votar o si hay... Bueno, la primera propuesta para que someta a su consideración el que este Congreso considere y tome el acuerdo de que para el Estado de Sonora es una alta prioridad la educación del pueblo. Los que sirvan, ¿están de acuerdo? Que levanten la mano, por favor. Muy bien, la mayoría. Los que estén de acuerdo también con que la universidad se transforme y sea una universidad del pueblo de Sonora, que en sus actividades académicas retome la problemática social y participe en la solución de la misma, los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. Gracias, mayoría absoluta. Tercer punto, los que estén de acuerdo en exigir y aprobar en este Congreso la derogación de las cuotas a los estudiantes en la Universidad de Sonora y demás instituciones de educación pública para cumplir con la Constitución en su carácter gratuito de la educación, favor de levantar su mano. Así sea, órale. Bueno, el cuarto aspecto, retomando la propuesta ya de cambio de la ley orgánica, incluir dentro de este cambio, establecer la democratización de la Universidad de Sonora para que precisamente eso contribuya a que la universidad sea una universidad del pueblo de Sonora. Los que estén de acuerdo en incluir el aspecto de la democratización, por favor, levantar la mano. Mayoría, gracias. El quinto punto es exigirle al Congreso del Estado un presupuesto justo para todas las instituciones de educación y particularmente para la Universidad de Sonora, que puedan cumplir con su objetivo de educar al pueblo sonorense. ¿Los que estén a favor? Gracias. Dos más para concluir. Los que estén de acuerdo en exigir y acordar aquí una disminución de los salarios del rector y los altos funcionarios de la Universidad de Sonora, y que ese recurso que se ahorra en la universidad se destine a un programa de becas para estudiantes de escasos recursos de la misma institución. Ahora no. ¡Bravo! apoyo. Por último, los que respalden de nuevo la propuesta de que se destituya el rector y todos los funcionarios para iniciar un proceso democratizador en la Universidad de Sonora y cambiar el rumbo de la misma, los que estén a favor, levanten la mano. Debería, muchas gracias. Un poquito más de eso, vincular los movimientos, tratar de vincularlos y reforzarlos, porque ellos están llamando a una estructuración de un movimiento nacional popular, como se está haciendo en Guerrero, que están tomando los congresos, que están haciendo asambleas populares. Esa es mi propuesta, vincularnos directamente con los movimientos del sur y leer y estudiar todo lo que se trae ya preparado, ¿no? Como base para vivir. Fijar plazos, fijar de paso, fijar plazos sobre los puntos que estamos presentando. Por ejemplo, ¿qué plazo damos para que este Congreso revise el papel de la Autoridad Municipal de Cajeme, la función de la Comisión Estatal y su efecto con las recomendaciones que emite? Entonces creo que es oportuno que le hagamos saber que ocupamos de plazos para ver resultados de lo que nosotros estamos pidiendo. Si pidiéramos que se revise la ley de participación ciudadana, que hay cosas como la consulta vecinal o popular que no tienen efectos vinculatorios, no sirve para promover la participación ciudadana. Entonces, a exigir un plazo para que este Congreso revise ese tipo de leyes, que revise la función de esas instituciones que no están cubriendo la protección de los derechos humanos como debería ser. Quizá no es la fuerza que tiene la comisión la responsable de lo que pasa en ese caso que cité, pero bueno, ¿qué responsabilidades pueden tener los funcionarios públicos donde no se les llama cuentas? Fijemos plazos para que se revise qué está pasando con la transparencia en Sonora, donde se solicitan informaciones y no pasa nada si no se entregan, donde se meten recursos al instituto y si se gana, de todo modo no pasa nada, no se le entregan al ciudadano. Entonces creo que fijarles un plazo para que nos demuestren que tomaron en cuenta nuestros planteamientos aquí en este Congreso Popular es lo que creo yo conveniente. Lo someto a votación. ¿Cuál plazo sería el congruente, de un mes, dos meses? ¿Cuál sería? En el caso de la comunidad universitaria, hemos puesto como plazo para aprobar la ley que la comunidad universitaria misma proponga el día lunes 3 de febrero. ¿Es una opción? Uno de los puntos, y disculpen que se me pasó, se acaba de aprobar a nivel nacional en la Cámara de Diputados la modificación a los artículos 11 y 72, 73 de la Constitución sobre el intento de reglamentar la movilidad universal, las marchas. Quieren que se faculten a los... Está en el orden. Entonces creo que de nuestra parte esa petición sería que en este Congreso se rechace discutir ese tipo de proyectos para hacer una ley a nivel local. No debe tener cabida la restricción a un derecho constitucional que es la manifestación de las ideas. Entonces, le hago una pregunta a usted que hizo esta propuesta. ¿Estarían ustedes dispuestos a tomar también como plazo la fecha de aquí al 3 de febrero? Sí. Sí. Hago una pregunta al quórum. ¿Estaríamos dispuestos nosotros también a adjuntar a nuestras exigencias la propuesta del señor y presentarla? Hacer presencia aquí el día 3 de febrero para revisar los avances. Quien está dispuesto, levanta la mano. Bien. ¿Hay alguna otra propuesta para dar seguimiento a todas las exigencias del Congreso del Pueblo de Zamora? Adelante. Buenos días. Al Congreso Popular de Zamora le pido que hacer una campaña para poder quitar toda la basura electoral, preelectoral, de todas las calles y televisiones, porque la mayoría de los presupuestos Ahora pasamos al siguiente punto. Entre los resolutivos de la primera sesión del Congreso del Pueblo de Sonora, el punto número 7 fue el siguiente. El movimiento de los padres de ABC propuso evitar la candidatura a cualquier puesto de elección pública de Ernesto Gándara, Javier Gándara, Claudio Pavlovich y Abel Murrieta como cómplices de esa tragedia que conmovió al pueblo de Hermosillo. Y de todos los PRIistas y panistas. Entonces, hay que aceptar el registro del PRI y ahí sale toda la corrupción. Pregunto yo, ¿qué vamos a hacer nosotros, pueblo de Sonora, para llevar a cabo este resolutivo? El hecho es que de todo esto, el H Congreso no nos dio ninguna respuesta. Entonces, hemos actuado en el sentido de la autodeterminación respecto a Peña Nieto, Río Caram y Elías Padres, ¿no? Cuando nosotros mismos lo desconocemos, nos autodeterminamos y decimos que nuestro poder no es verdad. En el mismo sentido y otras propuestas que todavía faltan. Hacia el Congreso decimos que se desconoce su legitimidad, pero como siguen en funciones, se le exigió trabajar en la cuestión de la nueva ley, en la cuestión de la propuesta de la Copa Sobrevol, en las que son susceptibles, son descompetencias, desde un plazo al 3 de febrero, ¿no? Con la cosa de ABC, de las candidaturas, cuando son precandidaturas, de Ernesto Gándara, Javier Gándara, Claudio Pavlovich y Abel Murrieta, no han, además de esas listas de competencia, no han emitido ni siquiera un comentario. Entonces la cuestión viene, la pregunta para el pleno es, si vamos a esperar a que el 3 de febrero digan algo, pero además creo que ahí las candidaturas serían un hecho, o si la ciudadanía, si el Congreso Popular está dispuesto a entrar en acción directa, de cualquier forma, acción directa, pero acción, pues, para evitar estas candidaturas. Claro que sí. Boicot masivo. Todos. Campaña de boicot, puede ser una propuesta del Congreso Popular. Más, sí, boicot. Sí. Ya, basta. Algunas propuestas. Boicot es una. Quitar pendones. O sea, todas esas quitar pendones. Pues sí, eso es parte del boicot. Todo eso no va a evitar. Y decir que son rateros. Es evitar la candidatura. Esto es educación o tratar de abrirle los ojos a la ciudadanía, que es lo mismo que evitar. Hay que ser claros. Si se va a evitar, es un impedimento casi físico, pues. No, o sea, no vas a quitar pendones y con eso vas a evitar que se inscriba como candidato. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, la propuesta es una serie de actividades para definir lo que es un boicot. Por eso menciono primero el boicot y luego quitar los pendones. Quitar los pendones implica un compromiso personal de montar una escalera, de subirse y cortar los alambres para bajar la lona. Esa es la labor que hay que hacer con los ciudadanos. El boicot se puede hacer tanto a los mítines políticos como a la publicidad basura, contra campaña, etc. Las ideas van a salir en el momento en que se empiecen a proponer. Entonces, empiezo con esas y adelante, las que sean necesarias. Hay otro órgano al que se le puede llegar y pedir que no acepte esas candidaturas, que es el Tribunal Estatal Electoral, así como también el Consejo Estatal Electoral, el IFE. Entonces, es asistir con ellos, entregarles una carta pidiéndoles que no acepten esas candidaturas. Quienes tengan una propuesta, por favor. Pidan el megáfono o... El micrófono, necesitan el micrófono porque no se escucha lo que estamos platicando hacia la ciudadanía por el canal de Congreso. Puedes pasar el megáfono para que repita y luego... Ok. Hay que tomar en cuenta que estamos tomando... tomando el poder. Ya no vamos a pedir. ¡Bravo! Hay que pedirle, hay que asistir a las instituciones a las que podemos acudir. Este es el Tribunal Estatal Electoral, al IFE, en su Consejo Estatal Electoral Estatal, para pedirle que no acepte esas candidaturas, que el pueblo de Sonora no las quiere. Entonces, como asamblea, como Congreso Popular, tenemos que actuar de esa forma, ir con la otra institución y decirle: el pueblo de Sonora no acepta estas candidaturas. Al siguiente participante le pedimos de favor que por cuestiones técnicas y acústicas pase a tomar el micrófono. Es que si no, no se, el internet está conectado nada más al micrófono. Entonces, igual los compas sí lo escuchan, pero no se está transmitiendo ahorita en internet. Bueno, el canal del Congreso, ¿no? Los compas que está todo el tiempo. Sí, eso sí se oye. Quiero tomar el punto aquí, el compañero. Yo quiero hablarles un poco de un ejemplo de una forma de poder hacer esto, de cómo existir a este órgano que es el entregado del Consejo Estatal Electoral del INE. El INE, ahora el Instituto Nacional Electoral. El año pasado, hace dos años, creo que marcharon con tres amigos compañeros normalistas de la normal superior y de la parte de la normal del Estado. Yo conozco a tres compañeros que estudié con ellos de la normal superior, ya se graduaron ellos. Hace dos años ellos emprendieron una lucha por la gratuidad de la educación. Son cuatro estudiantes con un maestro de la normal superior, el profesor Javier Arrodó, y todo mi respeto para el maestro. Ellos lo que hicieron fue, basándose en el artículo 3 constitucional, donde se establece que toda la educación aparte del Estado debe ser, pues aparte de lo que llamamos la República, gratuita. Ellos se centraron en la gratuidad de la educación. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Fueron al juzgado mayor, metieron un amparo, se ampararon por medio de la ley, porque cuando ellos no pagaron la inscripción ese año para emprender la lucha de la gratuidad de educación, y fue los trató de dar de baja, y fue ese que se lo han encargado de las demás en el estado de Sonora, los quiso dar de baja. Estos cuatro compañeros se ampararon con el juzgado mayor, insistió y fue sin quererlos dar de baja porque no pagaban la inscripción. Al final, el juzgado les dio el fallo a favor y ellos no pagaron las inscripciones ese semestre ni al siguiente semestre, y se graduaron defendiendo los derechos de la educación que están establecidos en el de la gratuidad. Son compañeros normalistas, es una manera que se puede hacer esto también, por medios legales, quizás puedan aceptar. Yo lo propongo a hacer un argumento, una base, y exigir al juzgado mayor lo que estamos pidiendo, y por cualquier problema que tengamos, incluso puede solicitarse pues un tipo de amparo o algo para que esas personas no participen en las elecciones políticas. Incluso pues las familias de poder también, las de Nogales, aquí también pues están en contacto, ¿no? Todo lo que son los partidos. Entonces, una revisión exhaustiva y una investigación seria de todos los partidos, quienes están metidos ahorita dentro de todos los partidos políticos. Todos los perfiles, por hacerlo bien, porque no sabemos ni siquiera quiénes nos están gobernando. Entonces, ese es mi ejemplo de los compañeros normalistas que lo lograron por medio del juzgado mayor, les dio un fallo a favor y ahorita se graduaron y no pagaron. Y es algo que podríamos tomar nosotros como ejemplo, colectivos juveniles o estudiantiles, organizarnos, invitarlos a que nos den sus argumentos como que lo hicieron, y organizar un movimiento, por ejemplo, en mi zona, que no se pague inscripción en ese semestre, y lo pueden hacer, lo pueden lograr con la fuerza estudiantil. Ellos lo hicieron cuatro jóvenes y un maestro, ¿por qué no puede un colectivo más grande como mi zona? Entonces, es la... Respecto a qué hacer para evitar las candidaturas de Morena, creo yo lo siguiente, ¿no? Aquí hablo ya respetando. Que el Congreso Popular se acerque a otra instancia, a una institución ahorita vigente, pues, entra en un. Tiene una fisura, pues, ese planteamiento. El Congreso Popular, al no poder evitar que los ladrones sesionen aquí en el Congreso de Sonora, es decir, si esto tiene funciones, no hay dos congresos instituidos, por lo tanto, no hay planteamiento de yo, Congreso Popular, voy y te exijo a ti. Lo que yo creo que puede hacer el Congreso Popular es convocar a toda la población a una campaña de boicot y de presión, porque no todos son como legalistas. O sea, de aquí a junio que nadie vote por ellos, que más de hacer todo lo necesario para desprestigiarlos ante toda la población. Creo que ese llamado sí lo podemos hacer desde ahorita. Pendones, ir a donde van a reunirse, ir a donde los van a tomar protesta, ir a todos los lugares y estar joder, aunque dijeran los hasta que renuncien o hasta que sus propios partidos se den cuenta de que si ahorita no tienen muchas oportunidades, se van a quedar en la nada, al menos que vienen estas candidaturas. Y de esta manera están los partidos por el Estado mexicano. Estas son solamente instancias. Entonces, mi propuesta ahí es tomar la campaña de desprestigio, de boicot y hacer convocar a todo el pueblo de Sonora a iniciar una campaña de boicot masivo con todas las medidas posibles de presión para evitar esa candidatura. Ya no vamos a esperar que el Congreso haga algo, nosotros vamos a empezar a hacer algo, desde ahorita, pendones y todos los planes y propuestas. La gente puede autoorganizarse, pues, esa es la cuestión. Los colectivos, los sindicatos, las ONGs, todas pueden, los ciudadanos que no pertenecen a ninguna entidad colectiva, pueden participar de esto, que sea nuestro llamado, pues, porque no tienen calidad moral para hacer nada en este mundo, menos representantes. Se dará una participación más para posteriormente someter a votación todas las propuestas aquí expresadas. Buenas tardes, honorable Congreso Popular. Es un principio, pues, de lo más deseable por toda la ciudadanía. Es una victoria que nos debe llenar de orgullo a todos los sonorenses. Yo quiero un fuerte aplauso a todos los que estamos ahorita en este momento aquí celebrando este congreso. Al igual que muchos ciudadanos que he estado escuchando han llevado a cabo sus intervenciones, son muy respetables, y esto viene a nutrir el programa y el proyecto del pueblo de Sonora. Yo pienso que se debe de integrar a este programa que esta mesa publique un manifiesto al pueblo de México. Se publica un manifiesto para el efecto de que la sociedad entera esté enterada de los pasos que está dando el Congreso Popular. Todas las propuestas que se estén llevando aquí en este Congreso, es importante también que se considere una mesa técnica de trabajo y de diálogo para requerir a los responsables que se están ganando todo el dinero, se están gastando todo el dinero de los sonorenses y de los mexicanos. Exigirles, porque esa es la palabra, tenemos que exigirles. Ya son muchos años de aberraciones, son muchos años de desapariciones, de violaciones a las garantías individuales y constitucionales de todos los hombres y de todos los mexicanos. Esto ya no se puede seguir permitiendo. Tenemos que tener el suficiente valor para marcarles un alto a estos personajes que se han dedicado a saquear nuestra nación. Como ferrocarrilero jubilado, perdimos un medio de transporte tan importante para los mexicanos, para el país. Nos prometieron un ferrocarril de lujo cuando se privatizó y quedamos en la calle 80 mil jubilados y nada más contrataron 20 mil. El sistema, yo escucho en los medios, ese sistema ya está podrido. Necesitamos cambiar todo esto. Y la única alternativa es tomando acuerdos aquí en el Congreso Popular. Mi propuesta en sí es una, un manifiesto a la nación de los acuerdos que se tomen aquí por este Congreso Popular. Y también, en calidad de secretario, una moción de orden. Estamos trabajando sobre la otra propuesta de qué hacemos con los candidatos, ¿no? Y esa es la que se va a votar. Entonces se le pidió que su propuesta diera algo sobre el tema, sobre el punto en el orden del día, pues. Y usted dijo que sí, pero está haciendo otra propuesta. Entonces, no puede esperar que votemos esa y entonces ya viene con la propuesta para que no se distraiga la atención sobre lo que se va a votar. Bueno, al cabo que hay una argumentación. Al uso de la voz, democráticamente. Democráticamente se eligió a esta mesa para coordinar. Y van los puntos de orden del día. Termine. Que la asamblea diga. Ok, llame a votación. Simplemente aquí va una recomendación. Usted dijo, el presidente, que se iba sobre el punto y se salió del orden del día. Bueno, termine. Gracias. El punto principal es que se publique un manifiesto de todos los acuerdos y que también se acuerde aquí de requerir a todos los funcionarios de rango que sea a tener una explicación de frente ante la ciudadanía, de frente ante este Congreso, y se le cancele. Tercera, se le cancele la concesión al Grupo México, que ha violentado el Estado de Derecho de los mexicanos, de los mineros y de los ferrocarrileros. Y si son responsables del genocidio que han cometido social en contra de los ferrocarrileros y mineros y ciudadanos, que también se les siga por la vía penal sanciones a todos los funcionarios que se han encontrado responsables. Entonces, pregunto a los aquí presentes respecto a las propuestas ya anunciadas. ¿Están ustedes a favor de que el Congreso del Pueblo de Sonora realice un boicot a las candidaturas de estos individuos, Ernesto Gándara, Javier Gándara, Carlos Pavlovich y Abel Julieta, por su complicidad en el caso de la guardería ABC? Quien esté a favor, levante su mano. Otra propuesta era... SPAC. Sí. Hay otra propuesta por parte de Parroquia Universitaria, quienes vienen aquí a... A mí me tocó ser juez ciudadano en el juicio ciudadano que se hizo a nivel de los dueños de la guardería ABC, por allá el 5 de junio de 2009. Fue el 5 de marzo de 2010. Estamos aquí reunidos en un 5 precisamente por el caso de la guardería ABC, que no desfase un poco de lo que está sucediendo en México con los papás de Ayotzinapa. Entonces sí hemos tratado eso, que ver cómo se coordina, ¿verdad? Pero estamos en un 5 por lo de la guardería ABC. En el juicio ciudadano realizado el 5 de marzo de 2010, se declaró culpables en ese juicio ciudadano a los dueños de la guardería, Marcel Martínez Gómez del Campo Cunega, José Antonio Cerrillo Suárez, Sandra Telles Nieves, Hidalgo Urquía Serrano y Alfonso Escalante Hofer, y fueron encontrados en mayoría abrumante abrumadora por encontrados culpables. ¿Por qué? Fue un juicio pues, moral, ¿verdad? Que no ha trascendido en lo judicial, y ese es el dolor o la dificultad pues, con los padres de familia, del ABC. Lo que sucedió con los papás, con los dueños de la guardería ABC, es que desde el inicio falsearon la información ante Desarrollo Urbano y corrompieron la institución municipal y les dieron el permiso en un garabato del proyecto. Corrompieron al Instituto Mexicano de Seguro Social, no manifestando que se haría en una nave industrial, que no tenía las condiciones necesarias. Y después no se sometieron a la normativa del Seguro Social. Y todavía, más adelante, cuando se les avisó de los riesgos que había, no corrigieron nada. ¿Todo qué? Apoyados en su dinero y apoyados en las influencias que tenían a nivel estatal, gubernamental y federal. Todo esto hizo que se manifestara como culpables a los dueños de la guardería. Se hizo otro juicio aquí frente del Palacio de Gobierno, donde se ofició a las autoridades estatales, municipales y otro federal, y en todos se declararon culpables, pero los procesos no han justificado porque todo se va por la vía administrativa, de que fueron culposos y no fueron dolosos. Entonces, hasta ahí está. No quiero agregar más porque ellos tendrían que decir más los propios papás. La propuesta de la pastoral universitaria, que no sé cómo se tenga que estructurar para votación, es esta. Angélica Rivera dijo que ponía en venta su Casa Blanca. La propuesta es comprarse. ¿Quién se la podría comprar? Nadie. Nadie de los mexicanos. Y si alguien tenía dinero, pues se hace la casa con su propio proyecto, ¿no? Entonces, Angélica Rivera vende su casa y la propuesta es que la compremos todos los mexicanos. Así como cuando Lázaro Cárdenas compró el petróleo y se le compró a las empresas extranjeras, la propuesta es eso, comprarle la casa a Angélica Rivera por parte de todos los mexicanos. No queremos que se quede con esa casa. Esa casa comprada por todos los mexicanos se convertiría en un memorial que proponemos que se llame Casa de la Justicia Ayotzinapa. No queremos que ella busque que no hubo comprador. Entonces, el comprador son los mexicanos. Si cada uno de los mexicanos pone un peso, ¿cuánto juntamos? 120. Dice Marco, ¿no serían 120 millones? Sí, yo pongo dos. Pues sí, 120 millones. ¿Se alcanza para comprarla? Sí. Sí, nos alcanza. Ya hicimos cuentas. Nos alcanza para comprarla y para escriturarla. Entonces, la propuesta es que le compremos la casa a Angélica Rivera y para esto, los papás y mamás de los estudiantes de Ayotzinapa tendrían que constituirse en una asociación civil que tenga como objetivo precisamente comprar la casa y convertirla en Casa de la Justicia. Ellos, pues la misma asociación civil se encargaría de administrarla y pues la cuenta tendría que estar abierta recibiendo donativos de un peso con topes. No se aceptarían donativos ni de instituciones, ni de empresas, ni de gobierno, sino solamente grupos de ciudadanos individuales. A más nosotros hemos pensado que hubiera un tope de 100 pesos por familia, si se quiere decir por familia. Bien, pero esta propuesta está sujeta a que pase más de la de los estudiantes de Ayotzinapa, pues estuvieran en disponibilidad de asumir esta propuesta. La casa, entonces, ya no pensaba cómo se distribuiría. La recámara principal de Enrique y Angélica sería la sala Ayotzinapa, que tendrían sus oficinas. Y las otras seis recámaras de los otros seis hijos serían, pues, una para la guardería ABC, otro para la playa, otro para casa, base de conchos, otra para Arteal, otra para Aguas Blancas y la sexta para el ecocidio del río Sonora. Ahí tendríamos una casa para la justicia en todos esos atropellos por parte del gobierno. Las otras dependencias de esta Casa Blanca se acondicionarían para otros grupos que no están mencionados aquí en los seis y pues para reuniones, conferencias, pues esa es la propuesta. Aquí ya está viendo que lo ponen como votación. La votación pues depende de que acepten los papás y mamás de formar esa, constituir esa AC. No sé cuál es la propuesta a votar. 19. es la expropiación de la casa de Angélica Rivera. Sin pago. Sin pago. Sin pago. Expropiación y sin pago. Entonces, ¿qué hablan de 17 divisiones? Ok, 19-17. ¿Quién es en una ronda de votación? Nada. Hay dos. O nos quedamos 19-17. ¿Quién está a favor de una segunda ronda? Dado que depende de dos votos. ¿O quién está a favor de que se quede esta votación? ¿Quién está a favor de que así se quede la votación? ¿Quiénes sí están a favor de que se haga una segunda ronda? Manifiesten a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Hay mayoría por la expropiación, hombre, ya. Hubo mayoría, no, hubo mayoría porque se quedara la votación. Y hubo mayoría de dos votos porque se compraron. Ya se lo cojan, estuvo. Que se compre. Por dos votos. La discusión es entre el mismo quórum. Nosotros mediamos la discusión. Entonces, hubo dos votos de diferencia a favor de que se comprara. Y hubo preferencia del quórum porque no hubiese segunda segunda ronda, entonces no hay discusión, claro, ¿verdad? Independientemente de nuestras concepciones sobre eso. Función de orden, chicos, a ver, aquí es muy importante. Si es ridícula o no la propuesta, ya se hizo. Ya está la propuesta, ya se votó. Fueron dos votos a favor de que la casa de Angélica Rivera se comprara. ¿Usted contó? A ver, para disparar, vamos a una última votación. Manifiéstense a favor, manifiéstense a aquellos que están a favor de la compra de la casa de Angélica Rivera, por favor. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acá están. 21. ¿Y el don dónde está? Entonces, 21 a favor de la compra. Ahora, manifiéstense aquellos que están a favor de la expropiación sin pago. ¿Te dieron? Es mayoría. Hay mayoría de la expropiación sin pago. Y aquí ya no hay duda, ¿verdad? De que se use para los padres y los compañeros normalistas y que ellos decidan su uso. Si nosotros nada más nos pudiéramos pronunciar a favor de que ellos determinaran el uso. Ellos no lo han solicitado, entonces no estamos pronunciándonos porque se les dé, sino a favor de una posible propuesta de los padres y los normalistas. Es decir, la apoyaría. Hacemos esa votación entonces. Una moneda desapareció. Ándale. La cuestión es que vendría a ser un proyecto de si nosotros nos pronunciamos a favor del uso, de que administre su uso, los padres de su pueblo normalista, nosotros no podemos poner el nombre. Entonces, primero nosotros nos excluimos. No, bueno, pues por eso. Entonces, está rebatiendo eso, o sea, está proponiendo ahí, yo también. Por eso propone una cuestión, yo no dije que no se propusiera votación. Manda. Yo no dije que no se pusiera votación, sino que se propone una. Llegamos al tema de la casa, ya se va una a una. Estamos, okay. Lo que estamos sugiriendo es que no sea, o sea, un poco complementando o poniendo a consideración lo que acaba de decir el padre Jorge Martínez, que en lugar de que se ofrezca la administración de esta casa a los padres de Ayotzinapa, igual puede ser algo general, o sea, la impunidad me parece un tema excelente y ahí cabe todo. O sea, ahí cabe todo. Casa del pueblo. Yo voto por eso. Porque sea la casa de impunidad. Entonces puede ser aceptable uso, pero no hay problema, lo votamos. Lo que se va a exhibir, ¿qué se va a exhibir? El caso de los mineros. Ya está la argumentación. Falta de contra. Cosas más importantes. Sí, que se va a poder continuar con el orden del día, güey. Entonces, simple y sencillo. No, sí que se voto para que ya no haya dudas. Votamos por pronunciarnos a favor de que esa casa expropiada se llame la casa de la impunidad. Manifiestense a favor, quienes así lo desean. La casa de la justicia. La casa de la justicia. Moción de orden, ya. Seguimos. A ver, hay otra propuesta. Porque esto es importante. Se votó por una propuesta específica, Javier, no por la de la justicia. Entonces, moción de orden. No interrumpa una votación. Ahí va, y ya, por fin va a terminar. Nos manifestamos a favor de que se llame la casa de la impunidad. ¿Quiénes se manifiestan a favor? Uno, dos y dos. ¿Quién se manifiesta a favor de que nos pronunciemos porque esa casa expropiada se llame casa de la justicia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez. 11. ¿Y quién se pronuncia porque simplemente el uso de esa casa, de solicitarlo, se le ceda a los padres de los compañeros normalistas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayoría. Entonces no nos pronunciamos por ningún nombre, se pronuncia nada más para que la casa expropiada se le ceda a los padres y compañeros que ellos han notificado. Bien. ¡Bien! La siguiente. En la sesión anterior nos pronunciamos por la libertad a los autodefensas y todos los presos políticos de la entidad del país, de la entidad y del país. Entonces viene a ser lo mismo. El H Congreso de Patrones sí nos dio, porque le convenía, el uso de estas instalaciones, pero no se manifestó al respecto de la libertad a los presos políticos. La propuesta de la mesa es la siguiente: que en la campaña del boicot se sume la demanda. En todos esos eventos de boicot, bueno, en todos los eventos que sea ir a los partidos o a las instancias, se ponga como una consigna que no tienen derecho ni a hacer elecciones ni a hacer nada, el Estado ni siquiera, a ratificar campañas mientras no hayan arreglado el problema de los presos políticos, porque los presos políticos son ciudadanos y son luchadores. Entonces, ¿cómo pueden candidatar a una gente que son unos ladrones mientras reprimen a los que son luchadores? Entonces, la propuesta es esa para votar. ¿Están de acuerdo en que la campaña de boicot se sume como consigna el que no puede candidatear ni legitimar a nadie ninguna campaña mientras no liberen a los presos políticos de la entidad del país? ¿Quién está a favor? Una moción antes de que vote. Muy bien, dame la moción de Laura. La otra moción es el caballero. ¿Caballero? No se puede poner a votación una consigna general del movimiento, que es la libertad para los grupos políticos, y condicionarla a que un boicot, son cosas que son diferentes. Entonces, yo creo que el Congreso Popular debe pronunciarse por ratificar la demanda general de todo el movimiento de que los presos políticos sean liberados. Y no creo que haya más que discutir al respecto. Lo del boicot ya se votó. Entonces, no tiene sentido agregarle eso otro. Entonces, compañero. De acuerdo, completamente de acuerdo con la observación que hizo el compañero. Y también no está claro, y no creo que ahorita sea el momento para hacerlo, de qué forma será el boicot. Porque aquí Paco proponía una manera, como que se dio por hecho que esa era la única manera. Yo creo que hay muchas maneras, pero no es, yo creo, ahorita el momento, dado los tiempos, que hay que hacer un análisis más serio, de qué forma va a ser el boicot. Yo creo que el acuerdo fue, haremos boicot, pero no cuál va a ser la forma, ¿no? Porque yo le dije que iba a ser, solo había una forma de ser boicot. quiero la aclaración de la mesa. No, no se votó por una medida específica ni por una forma, sino por una campaña de boicot generalizada y que las organizaciones de individuos, cualquier entidad nacional, decidieran cómo entrar. Nosotros convocamos nada más al pueblo de Sonora a entrar a una campaña de boicot y que cada quien decía cómo hacerlo. Eso fue lo que se votó. No a la parte de nada más, o hacer una cosa nada más, o hacer la otra nada más. Si no votarían eso, aquí se aclara. Eso fue lo que se votó. Esa fue la propuesta de mesa. Después. Ok, simplemente vamos a votar entre ratificar o sumar. ¿Quién se manifiesta a favor de ratificar de que el Congreso ratifique la demanda de que se le dé libertad a los subdefensas y todos los presos políticos del interior del país? ¿Quién está a favor? Ah, sí, se saltan todos. María Luis. ¡Presos políticos! Sí. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! Hay que meter a todos ellos. Tiene que ver con la cancelación de la corrupción de tendencia y mi compañero Río Sonora le va a agregar algo para que se vote. Entonces llamo a. Por favor, compañero Río Sonora. Ahí. Disculpe, compañeros, pero soy una estadística más de dengue, entonces si no pongo orden en mi mente, me disculpa. Los habitantes del río Sonora estamos rechazando categóricamente ahorita todo lo que ha estado pasando. Desgraciadamente la situación se ha venido dificultando más y se va a venir agravando más. Creemos que estos daños se van a empezar a verter a partir del quinto año, tercer año y quinto año a la cuestión de la salud. También estamos en contra de todos los partidos políticos, incluyendo Morena, PRD, Alianza, Verde, Comunista, todos, sin excepción, que hacemos un llamado para que no vayan y usen el dolor de la gente para sus cuestiones políticas. Ni uno ha ido a enfrentarse a la cara, a dar la cara para la defensa de la gente. Pero eso sí van a pedir el voto en las próximas elecciones el 5 de junio. Entonces, la propuesta que estamos planteando sería la reparación inmediata de la cuenca del río Sonora. Dos, que se implementen potabilizadoras o ósmosis inversas en los 9 municipios, o 10. Estamos hablando de Cananea, de Banamichi, de Macuachi, de Arispe, de Aconchi, si ya lo dije, de Doñácora, de Ures y de Musillo. También, en el próximo punto, la próxima propuesta es la confiscación de cuentas y de bienes para la reparación del mismo, la reparación del río Sonora. Todo abonado. Una vez ya hecho estas propuestas, queremos que se lleve a votación la expulsión del Grupo México en el estado de Sonora. Sí. Sí. También queremos agradecerle a la sección 65 de la Unión de Cananea que nos han brindado el apoyo por proporcionarnos el bufete jurídico gratuito, que igual de cuentas cualquier institución que pueda mandar ayuda será bien recibida. También agradecemos al Estado, Rivera Radio, doctora Duración, doctora Rey, algunos investigadores, como Leopoldo Santos, que nos han venido a estar ayudando a crear conciencia dentro de la ciudadanía que esto no se ha levantado la contingencia, que esto no ha pasado y que nos espera una lucha muy fuerte, muy larga, de aquí a 50 años. Entonces, compañeros, propongo en el pleno la expulsión del Grupo México. ¿Quién está a favor? Así es, todo. Sí. No, yo creo. Muchas gracias. Bien, de acuerdo, al orden del día, entonces viene una. Realizar el expulsión de los servicios robados a los terceros que iban para hacerles un finiquito. El Congreso tampoco dijo nada. ¿Hay alguna idea? para entonces nosotros accionar de acuerdo a esto, o simplemente lo ponemos como otro argumento en nuestro desconocimiento al presidente del gobernador del estado. ¿Ideas del foro? De nuevo, regresar el 10% de salarios robados a terceros que habían pagado sus convenios. Como les mencionaba, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? A los responsables. Sin distinciones, a los responsables que se vayan al bote, aunque sea mi papá. Sí, así es. La justicia debe ser así. Congreso de Sonora. Tal parece que venimos con la euforia de la toma de la Bastilla y que se forma el Congreso Popular, donde la voz del pueblo clama justicia y pone en movimiento y a trabajar duro y macizo a la guillotina. En esa ocasión fue necesario hacerlo, porque el momento histórico así lo requería. El movimiento actual no difiere mucho del anterior. Solo que aquí utilizaremos la guillotina del asomamiento, de la visión, del sentido común. Eso es lo que requerimos. Nosotros los ex-braceros tenemos 16 años en lucha. Tal parece que fue hace un momento, aunque de varios amolados, unos en la cama, otros en sillas de ruedas, otros con bastones, pero estamos de pie, porque es nuestra lucha auténtica, genuina, donde unos desalmados ratas se quedan con el 10% de nuestro trabajo, de 6 millones de mexicanos, más 400 mil. Presidente priista que agarra y suelta no es presidente priista. Y le han secundado los senadores, los diputados federales, y hace unos días a un coordinador estrella que tienen, lo condecoraron por allá en Francia, que creo yo que fue por haber dejado en libertad a una secuestradora. Los braceros lo vamos a condecorar con el águila descalza. ¿Se imaginan de quién estoy hablando? De Manlio Fabio Beltrón Rivera, ex gobernador de Sonora. Traidor. Traidor. ¿Pueden decirlo? Sí. Les doy un momento para que echen fuera todo eso. Es un traidor priista de todos los que hay. Ahora bien, ¿qué somos los ex-braceros? 10%. Se ve un número frío, pero ese 10% lo generó un dolor de haber dejado a la familia. Lo generó diario. Ese es el 10% que buscamos. Son los 6 braceros. Están soñando con el 10%, no les van a dar nada. Pregunto yo, les pregunto a ustedes. Tienen, voy a usarlo en un término más nuestro, tienen intestinos para decir que estamos locos y que no merecemos nada y que no nos lo van a dar. Ellos son los locos. ¿Creen ustedes que estamos mal? No. Compañeros, al igual que ustedes, también muy joven, esto es lo que deja el trabajo y los años. Así como el tiempo nos va comiendo lentamente, nos comen los ojos, los dientes, las facultades motrices, las facultades de pensar. Y es lo que va quedando de una lucha. Pero nos mantiene el saber que creemos en nuestra lucha, que creemos en nosotros mismos. Así es. No importa que esté en una cama entregando el alma, pero me mantendré de pie y mientras pueda mover un dedo, seguiré luchando por el 10%, porque ese 10% es parte de mi vida. Gracias. Y la derogación de la reforma de telecomunicaciones. Entonces, ratificamos el apoyo a la restitución de la frecuencia 97.7 FM a Política Rock and Roll Radio. ¿Quién se manifiesta a favor?